Hola, ¿qué tal? Bueno, un total de 110 cargos nominales y sus suplentes serán elegidos por los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, el de Chávez. Chávez quería que le hablaran solo de ese tema. Cuando una periodista le habló de otra cosa, se molestó. Aunque hay dudas sobre si Chávez es quien a la final escoge los verdaderos candidatos, hoy las bases del partido chavista votaron para escoger candidatos a la Asamblea Nacional. Un proceso realmente democrático desde las bases. Algunos opinaron. Tenemos que seguir con la revolución. Si no apoyamos al presidente, a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez, su proceso se nos cae. Chávez llamaba a votar publicitándose. El salario mínimo, que a partir de hoy subió 15% más. Lo que Chávez no mencionó es por qué aumentó 15% al país, mientras que a los militares les dio 40% de aumento. Creo que hay alguna pregunta, yo la respondo con mucho afecto. Y entonces vino esta periodista de Televen, un canal que Chávez llama burgués, y metió el dedo en la llaga. Quería preguntarle si era probable o posible extender este aumento salarial de 40% que se decretó para el sector militar hacia el resto de la población. Y ahí Chávez arrugó la cara, se molestó con las preguntas. Ninguna tiene que ver con las elecciones de hoy. Cuando minutos antes había dicho... Hay que tratar de ver más allá de lo que se ve. Pero bueno, Chávez se tomó 23 minutos para hablar sin responder la pregunta. Mandan aquí una periodista a levantar un proceso electoral y lo menos que pregunta es eso. ¿No te llama la atención del proceso? He estado toda la mañana... Sí, no, pero ¿no será que el canal donde tú trabajas tiene una línea? Los dueños de tu canal aplaudirían a los Yankees. En Televen debe estar bravo porque yo tengo BlackBerry. A la final, ya sudando, solo dijo... No es la escala de sueldo de los militares de las mejores del país. Pero nunca explicó por qué le dio más aumento a los militares. Y vino la otra pregunta. Usted reconocía la semana pasada alguna ayuda de los ciudadanos cubanos en la Fuerza Armada Nacional, sin embargo descartaba intromisión. Yo quería saber en qué sectores estarían participando los ciudadanos cubanos. ¿Sabe? Se molestó otra vez. Ciudadanos cubanos. ¿Cuáles ciudadanos cubanos, dices tú? Cuba nos ayuda modestamente en algunas cosas que no te voy a detallar. Dile de todos modos a la burguesía que no se preocupen. Y así dijo dos cosas más y terminó la rueda de prensa. Muchas gracias a ustedes por su pregunta. Yo tengo que retirarme. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ¿en qué terminará lo de la elección? Hay que esperar a que amanezca y veremos.